Radiorama, la cadena que une a México y el mundo. Trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que la multitud cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Nuestras Noticias este miércoles 19 de octubre de 2016. Nos da mucho gusto saludarles a través de nuestras frecuencias, Éxtasis Digital 102.7 de frecuencia modulada y Romántica 100.9 de frecuencia modulada. Gracias por acompañarnos en este espacio de noticias cuando son la 1:05 p.m. De verdad, muchas gracias a quienes nos sintonizan todas las tardes en sus domicilios, en los taxis también, en los camiones, en los mercados de la ciudad. Sabemos que tenemos una gran audiencia en estos sectores, en Poza Rica y en la región, en Coatzintla, en Tihuatlán. Y hoy también le enviamos un saludo muy especial a nuestros amigos del taller Mai Mai, que ahí están chambeando, están trabajando. Y pues les agradecemos que estén sintonizando 100.9 Romántica, una de nuestras estaciones hermanas, y que se están enlazando a esta hora con la segunda emisión de noticias. Un saludo a los amigos del taller Mai Mai que nos están sintonizando esta tarde en esta segunda emisión de noticias. Y comenzamos platicándole que el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, está señalando, luego de todo lo que ha ocurrido en estos días, y de que ya se confirmara por parte del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la orden de aprehensión contra Javier Duarte, el gobernador con licencia de Veracruz, pues el gobernador electo hace un balance de lo que han sido estos últimos 12 años, de su lucha, y así lo dice, por denunciar la corrupción y lograr el cambio en Veracruz. Dice: me siento muy orgulloso de haber sido por 12 años la voz de los veracruzanos. Siempre supe que tenía la razón. Aguanté todo, dice, nunca me doblé. Así lo señala en un comunicado que envía a su oficina de prensa. Fui insistente, tenaz y tuve el valor de enfrentar a un régimen corrupto que durante 12 años saqueó a Veracruz. Mi familia y yo pagamos altos costos por hacerlo, pero valió la pena. Hoy Veracruz empieza a vivir el cambio. Dice, hay una crisis grave en todos los órdenes, pero también hay una enorme esperanza entre todos los veracruzanos, porque saben que el cambio que viene logrará que Veracruz vuelva a vivir en paz y en condiciones dignas para todos. Y así lo manifestó en entrevista esta mañana el gobernador electo de Veracruz. Y no sería justo de ninguna manera que Fidel siga viviendo en España, pagado por los mexicanos su sueldo como cónsul, viviendo en un palacio, mientras dejaron un Veracruz empobrecido. Él es el responsable de haber iniciado esta situación y también lo vamos a decir. Se habla de 3 detenidos ya por el caso de las empresas fantasmas. No sé si usted ya tenga conocimiento. No, no tengo conocimiento de quiénes son. Pero confía entonces en la justicia. Tengo plena confianza en que se va a actuar y también la certeza de que a partir del día 1 de diciembre, con los instrumentos jurídicos que tendré como gobernador, iremos al fondo de esta situación. ¿El motivo de su viaje de trabajo? Voy a una reunión, bueno, a varias reuniones. Me entrevisto al llegar con el dirigente de Nación del PAN, con Ricardo Anaya. Posteriormente tengo una reunión con representantes de bancos que son acreedores de Veracruz. Y por la tarde una reunión con empresarios y mañana regreso. Tengo una reunión mañana por la tarde en Jalapa. Ayer se rumoró, licenciado, que las dos detenidas de la PGR podrían haber sido la señora Cecilia y Mónica. No, no tengo información. ¿No tiene información ninguna al respecto? No, ninguna. El hecho que ya hayan extraído al... ¿podría dar también pauta para abrir lo que se sabía en algún tiempo sobre el hecho? Bueno, hay que recordar que Chen Li Yegón señaló directamente a Fidel Herrera como su cómplice. Chen Li Yegón dijo y se demostró que Fidel Herrera le había dado una credencial como senador honorario, dijo, y esta credencial le permitía entrar y salir libremente del Senado. Chen Li Yegón señaló también que aportó financiamiento a la campaña de Fidel Herrera. El regreso o la extradición de Chen Li Yegón a México permitirá esclarecer muchos de estos señalamientos graves que se vinculan con otros señalamientos que ya están en Estados Unidos en proceso desde hace mucho tiempo, que señalan a Fidel Herrera como cómplice de una red de narcotraficantes que financió su campaña al igual que Chen Li Yegón. ¿Aportará pruebas usted? Ya las aporté desde hace tiempo. Les repito, tengo 12 años soy el único veracruzano que tiene 12 años, que fue insistente, persistente, tenaz, que aguanté absolutamente todo durante 12 años para denunciar esta banda, y hoy queda acreditado que lo que toda la vida dije era absolutamente cierto. Tuve que pagar todas las consecuencias de enfrentarme 12 años a este gobierno, a estos gobiernos, a este régimen, al de Herrera y al de Duarte, 12 años para que la verdad saliera a flote, pero hoy ha quedado claro que Miguel Ángel Yunes Linares tenía razón y que la voz de los veracruzanos que yo en ese momento tenía era una voz de exigencia de cambio y se materializó el cambio. Hoy los responsables de estos hechos, parte de los responsables ya están siendo juzgados. ¿Alguna solicitud a su dirigente nacional? No, es una reunión de trabajo. Estamos viendo de manera conjunta algunos temas presupuestales, algunos temas muy importantes que tienen que ver con el compromiso de los gobernadores panistas de que el presupuesto de egresos del próximo año, en el caso de Veracruz y de las demás entidades, se presente conforme a un formato que planteó el Instituto Mexicano de la Competitividad y Transparencia Mexicana. Es un formato distinto que permite que el presupuesto se evalúe, se conozca a detalle en qué se van a gastar los recursos, y tenemos sesiones frecuentes con el dirigente Antón del PAN y con los representantes del Instituto Mexicano de la Competitividad y de Transparencia Mexicana para este objetivo. ¿La reunión de mañana en Jalapa con quién? Voy a la Universidad Anáhuac, me invitaron a un evento por la tarde. ¿Cómo vio el mensaje del secretario de Gobernación ahora en su visita? Muy alentador el compromiso de que Veracruz tendrá el apoyo de la Federación, que fue algo que yo vine desde hace muchos meses también. La exigencia, como yo lo señalé también, de que tenga un mando único, efectivamente, Veracruz, lo dijo el secretario con mucha claridad, en lugar de dedicarse a trabajar, se dedicaron a la política, no él, sino los funcionarios locales, se olvidaron de los temas de seguridad. Hoy ya hay una coordinación, que fue lo que yo insistí, lo que yo planteé desde hace muchos meses, y el compromiso que yo haré en su momento con el propio presidente de la República y con el secretario, es que Veracruz no solo solicitará apoyo federal en materia de seguridad, sino también desarrollará capacidades propias. Tendremos buenas policías estatales y municipales. ¿El proceso de transición se va a reunir con el gobierno? ¿Cómo prevén que sea? El proceso de transición es un proceso que está regulado por la ley, no prevé reuniones ceremoniales. Yo no soy de irme a tomar fotos, yo soy de eficiencia. Nombraré un comité para la recepción, ellos tienen que nombrar un comité para la entrega y nada más. Si fuera indispensable hacer algo más, lo haría, pero creo que con nombrar un comité es más que suficiente. También lo que dijo. Personas, multitud de empresas en México, en Estados Unidos, en Europa, familiares, diputados federales, cómplices, una banda enorme. Y lo que comentó el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo del estado de Veracruz, sobre esta trayectoria, sobre estos años, sobre esto que está ocurriendo, que es al final un proceso de transición, un proceso de, pues obviamente, cambio en el estado de Veracruz. Hay que reflexionar en torno a esta situación. Y también dice hoy el gobernador electo que Flavino Ríos, el gobernador interino, miente respecto al paradero del doctor Javier Duarte. Escuchemos lo que comenta también sobre este tema particular del paradero del hoy gobernador con licencia. Digo, nadie sabe supuestamente, y ahora resulta que sus más cercanos, quienes eran sus más cercanos, pues tampoco saben dónde está, resulta. Miren, probablemente lo más delicado es que se haya fugado, si se confirma esa versión, en un helicóptero del gobierno del estado o de la Fiscalía General, porque hablaría de complicidad, sería un hecho ilícito. A mí me parece muy extraño que el secretario de gobierno en funciones de gobernador no esté enterado de qué fue lo que sucedió. Obviamente está enterado, fue el segundo, él formaba parte de toda esta estructura delictiva y él tuvo que saber exactamente qué pasó con Duarte. Eso es una mentira, decirle a los veracruzanos que no sabe hacia dónde se fue, que no sabe qué pasó, es mentirle a los veracruzanos. Él sabe, él formaba parte, era el segundo en esta estructura delictiva, y hoy por condiciones que son incomprensibles realmente, él está a cargo del Ejecutivo del Estado. Así lo dijo el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. Una con 14 minutos, un tema que por supuesto no se agota, ya lo platicaremos más adelante. La orden de aprehensión ya fue confirmada, pero ahora se está en la búsqueda de Javier Duarte de Ochoa, que de esta forma, se discute el fuero o no, pero es prófugo de la justicia, porque no se presenta. Está ya librada la orden de aprehensión y no se presenta a cumplir. Obviamente, dudamos que lo vaya a hacer por su propia voluntad. Vamos a otros temas hoy en este día 19 de octubre. Pues análisis, reflexión, conciencia sobre la lucha contra el cáncer de mama que a tantas mujeres afecta y que tantas muertes lamentablemente sigue ocasionando. Vamos con Jazmín Morales, quien nos tiene la información de lo que ocurrió en Poza Rica sobre este tema. Jazmín, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Omar. Buenas tardes al auditorio. En el Día Mundial de Mama, la Asociación Vida Plena Después del Cáncer reveló que diariamente una mujer es detectada con esta enfermedad en Poza Rica. Asimismo, dio a conocer que por primera vez la asociación brinda apoyo a un hombre que fue detectado con este padecimiento en la ciudad. Silvia Bustos de la Cruz, presidenta de esta asociación, habló al respecto. Hacemos un llamado a todas las mujeres a que se autoexploren, que quieran su cuerpo, que se conozcan. Si tenemos la educación de explorarnos cada mes, al siguiente mes que encontremos algo que no estaba, es una forma de que conoces tu cuerpo y que puedes llegar a tiempo a un diagnóstico, oportuno. Es importante que se quiten todos los tabús y que a las personas, a los hombres, instarlos también a que dejen que sus mujeres se atiendan y también que ellos aprendan a explorarse, porque el cáncer de mama, de 100 mujeres, un hombre es detectado. Ahorita el grupo está apoyando al primer hombre con cáncer de mama. Sería muy, muy bueno que se investigara, porque sí, en esas tres zonas petroleras es donde el cáncer de mama es la cabeza de las enfermedades de mama. ¿Poza Rica qué lugar ocupa? El primero. ¿Primero? Ocupamos a nivel estatal el primer lugar. ¿Y seguimos sin hospital? Y seguimos sin oncólogo en el hospital regional. Siempre lo pedimos y pues la verdad no hemos tenido éxito en nuestra petición. Hay un lugar en donde puede haber una sala oncológica, que los tratamientos de las enfermas sean aquí, pero pues no hay los medios, no hay presupuesto para eso. Vemos que muchas dependencias hoy en día con esta campaña de Octubre Rosa, pues visualmente lo vemos que hay un... Para casi año y medio. ¿Tienen estadísticas de cuántas mujeres que padecen cáncer son las que logran salvar su vida y cuántas fallecen? No, hija, no. No, lamentablemente no. No tenemos esa estadística. Pero cada medio minuto una mujer es detectada con cáncer de mama en el mundo. ¿Van a tener la carrera? Vamos a tener mañana nuestra lotería, va a ser en el Hotel La Quinta. El día 23 va a ser nuestra carrera en el circuito Envíciate. Y queremos que la gente nos responda, porque la verdad, nosotros trabajamos mucho para que hacer de estos eventos que sean un éxito. Poza Rica encabeza la lista a nivel estatal en cuanto a casos de cáncer de mama, seguido de Minatitlán y Coatzacoalcos. Señaló que no existen médicos especialistas en el Hospital Regional de Poza Rica para tratar esta enfermedad. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Gracias, Jazmín, por el reporte. Buenas tardes, 1:18. Vamos a la pausa, pero regresamos con este tema que también se desarrolló en otras zonas del estado de Veracruz. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? María Luisa. ¿No? Sí, me está escuchando. Digo, no vayan a quejarse de lo que digo. Al rato, o sea. Necesita una poca de gracia. boca de gracia y otra cosita, y arriba y arriba. ¡Arribita! Ahí arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la banda, cuando canto la banda me siento un fano, porque sé que ese himno, porque sé que ese himno verá cruzando. Y arriba y arriba, ahí arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara, se te puso la cara coloradita. Y arriba y arriba, ay arriba y arriba y arriba y ay, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. En la bomba, señores, en la bomba, señores, la melodía se nos pone en el alma, se nos pone en el alma, no se alegre. Y arriba y arriba, arriba y arriba y arriba, y yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Aquí viene la bomba, aquí viene la bomba. Santa Cruz, una tierra muy vieja de Veracruz. Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Y las protestas en la capital del estado continúan ahora, de organizaciones campesinas, de maestros y de pobladores de diversas regiones del estado, que se congregaron en la Plaza Lerdo frente a Palacio de Gobierno solicitando obras, por ejemplo, que yo creo está bastante complicado que las puedan realizar. Cuando menos este gobierno que está por terminar, no creo que su preocupación sea la de realizar alguna obra, porque no las hizo en los años anteriores, cuando menos en este año completo. Por ahí el tema de pagos, salarios retenidos, o sea, hoy se conjugaron varias organizaciones de nuevo. Hay que recordar que el día lunes la sección 56 paró actividades en todas las escuelas estatales por el mismo tema. Pero vamos con Paco de Luna, que nos tiene el reporte de estas protestas del día de hoy en Jalapa. Campesinos y profesores bloquearon el centro de la ciudad de Jalapa para exigir los pagos que han quedado pendientes desde hace 3 años. Desde las 7 de la mañana llegaron a la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, donde reclamaron a los gobernadores con licencia e interino Javier Duarte de Ochoa y Flavino Ríos Alvarado se cumplan los acuerdos establecidos en Palacio de Gobierno. Entre ellos, los campesinos procedentes de Coatzacoalcos y Nalchital de la zona sur del estado de Veracruz indicaron que no se han concluido obras de interés social con la Comisión de Agua del estado de Veracruz y también la Comisión Federal de Electricidad, así como Patrimonio del Estado en Vivienda, Transporte Público y la Fiscalía. Mientras que los profesores adheridos a la Coordinación Nacional de Trabajadores de Educación, con lonas impresas y leyendas como la exigencia al respeto de los derechos laborales, iniciaron las protestas. De salarios retenidos, también exigieron así al gobierno de Veracruz el pago puntual de las pensiones y las prestaciones, así como alto a las reformas estructurales y a la evaluación. De esta manera también gritaron consignas y en bocinas difundieron canciones dedicadas a Javier Duarte de Ochoa, en donde la letra lo describe como ratero y que no tiene llenadera. Yeah. bien, pues de esta manera vociferaron que no se retirarán del bloqueo hasta que el gobierno estatal haga efectivo los pagos de prestaciones salariales, porque miles de docentes están bajo la incertidumbre si podrán cobrar el dinero retenido antes de que concluya esta administración. Para NN Nuestras Noticias, desde Xalapa, Veracruz, Francisco de Luna. Gracias, Paco, por el reporte. Buenas tardes, 1:28. Bueno, a todas estas organizaciones y a todos aquellos que hay, que tienen algún pendiente en el gobierno del estado, háganle ahí marcaje personal a Flavino Ríos, gobernador interino, porque hoy anunció que tiene toda la confianza en que la Federación autoriza a Veracruz 11 mil millones de pesos. El gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, sostuvo una reunión con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitarles un promedio de 11 mil millones de pesos a fin de cumplir con los compromisos adquiridos por esta administración estatal. Escuchemos lo que él dijo que pidió. Bueno, no falta que la Federación lo autorice. Gobernador, ayer fue a la Ciudad de México, fue a pedir recursos a la Federación. ¿Qué fue lo que le dijeron? Tuve reunión en la Secretaría de Hacienda, con funcionarios de Hacienda, y fuimos a hacer un planteamiento de lo que requiere el Estado de Veracruz de aquí al 31 de diciembre. ¿Cuánto pidió, señor? Se hablaba de más de 11 mil millones. Aproximadamente eso, pero es decir, eso es lo que necesitamos. Pero muchas de las cosas ya están presupuestadas, planeadas, programadas y presupuestadas. O sea, ¿cuál fue la respuesta de la Federación, gobernador? Yo creo que nos las van a dar en unos días. ¿Sí le van a dar el dinero? No sabemos. ¿Cuánto? No sé, la verdad no tengo ahí. Ojalá nos los den. Yo lo que quisiera es que nos los dieran. ¿Pero cómo salió la respuesta? Fue una reunión afable, diría yo, donde les pusimos la situación económica del estado y obviamente siento que nos van a apoyar. Hay un gran respaldo, hay un gran apoyo del presidente de la República hacia Veracruz, hacia los veracruzanos. Y en ese sentido estamos esperando la respuesta. Ya los dos problemas que tenemos en el estado, ustedes los conocen, uno es la seguridad, que ya lo estamos atacando, combatiendo. Ayer se nombró al almirante Francisco Arturo Castañón Zamacona como el responsable de la seguridad en Veracruz por parte del gobierno federal. Todos tenemos la obligación de coordinarnos con él para dar resultados. Se nombró un vocero también, que va a ser el fiscal Luis Ángel Bravo. Todas las fuerzas del orden estatal, sumadas a la Marina, al Ejército, al PGR, a la PPP, al CISEN, más las policías municipales, nos vamos a sumar en un gran esfuerzo para darles y brindarles una mejor y mayor seguridad. Señor, a todos los ¿aparece la SCP y toma el cargo no, de la no, no, no, no, no, no, no, es decir, hay un responsable y todos nos sumamos a ese responsable. No es casual, porque recuerden que en Veracruz tenemos tres zonas navales, una en Tuxpan, otra en Veracruz y otra en Coatzacoalcos. La Marina Armada de México siempre ha estado presente en Veracruz. Nosotros le agradecemos su apoyo y su respaldo, así como al Ejército Mexicano. Sin duda alguna que a la Marina y al Ejército Mexicano hay que agradecerles. Yo creo que el pueblo de México, a pesar de lo golpeado que está en este momento la imagen del Ejército, ayer veía algunas encuestas de la percepción ciudadana en torno al accionar del Ejército, siguen siendo, tanto Ejército como Marina, los cuerpos de seguridad que inspiran más confianza en la población, o que la población percibe que sí puede haber alguna variante en el tema de seguridad cuando intervienen ambos cuerpos de seguridad. El tema aquí es constitucional y de desgaste de las propias fuerzas armadas, al señalar que no está en su competencia el tema de la seguridad pública porque no es parte de sus responsabilidades. Digo, tanto el Ejecutivo Federal anterior, en el sexenio Felipe Calderón, como el actual, han hecho uso de sus facultades como jefes o comandantes supremos de las Fuerzas Armadas y han, bajo decreto presidencial, enviado a las Fuerzas Armadas a las calles a reforzar este trabajo, que hay que decirlo, a hacer la tarea que han dejado de hacer muchos gobernadores, no solo en Veracruz, sino en muchos otros estados. Usted ya conoce los focos rojos, ¿no? Ya volverlos a repasar, es sería un cuento de nunca acabar. Los focos rojos en Veracruz también. Pero viene el gobierno federal a suplir una chamba, que también hay que decirlo, le toca al gobierno estatal. Los gobiernos estatales que no han invertido en la conformación de cuerpos de seguridad confiables y equipados para hacer frente a este tema de la inseguridad que se vive en muchas regiones del estado de Veracruz, ¿no? Y un estado como el nuestro, que debió haber tenido una atención muy específica en el tema de la seguridad, en la inversión de recursos y en serio, de verdad, en un trabajo para lograr una policía confiable, pues un estado que colinda con varios estados de la República, que tiene fronteras bastante delicadas, como la frontera con Tamaulipas, la frontera con Oaxaca, con Chiapas y Tabasco en el sur. Tenemos frontera con San Luis Potosí, tenemos frontera con Puebla, tenemos frontera con Hidalgo en una parte del estado. O sea, es un estado tan amplio en su conformación geográfica que es difícil este tema de la seguridad. O sea, debe ser atendido con otra óptica probablemente. Ya veremos el nuevo gobierno qué situación trae. Ayer nos decía el senador Fernando Yunes, que además es presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, que no puede llegar el gobierno federal a suplir del todo. Tiene que haber una coordinación entre fuerzas estatales y fuerzas federales. Y porque además la Constitución es muy clara, la seguridad pública, la seguridad de los ciudadanos, es responsabilidad de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales. Las fuerzas federales defienden la soberanía nacional en temas ya más delicados, ¿no? Combate al narcotráfico, combate a la piratería, combate al comercio ilegal, defensa de las fronteras internacionales, de las aguas nacionales, en fin, son temas que son parte de sus responsabilidades. Y claro, auxilio a la población en caso de desastres naturales, porque tienen mayores recursos. Pero hoy incluso escuchábamos la voz del secretario de Defensa Nacional señalando que pues ya ha llegado el momento de reflexionar sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, ¿no? El desgaste que trae el ejército es muy amplio, quizá por eso viene el secretario de Gobernación y anuncia que va a entrar la Marina y no el ejército, ¿no? ¿Cuántos elementos, en qué ciudades y bajo qué esquema van a estar pues participando, ¿no?, en esta chamba que aquí en Veracruz y en lo que resta de ese sexenio, que Flavino Ríos diga lo contrario, prácticamente pues vinieron a tomar el control porque ya no hay quien lo tenga, ¿no? Ya veremos en la próxima administración cómo se dan las cosas. 1:35, vamos a la pausa y regresamos. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Continuamos con la información, cuando son la 1:40 p.m. en esta segunda emisión de nuestras noticias, para informarle que el alcalde de Poza Rica, Sergio Lorenzo Quiroz, continúa su ruta de apoyo a la educación y entregó material didáctico a alumnos de jardín de niños. Vamos al reporte de Toño Cruz. Gobierno municipal de Poza Rica, que preside Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, entregaron material didáctico a los alumnos del jardín de niños Francisco Javier Morosini. Durante el acto, el alcalde Quiroz Cruz hizo un reconocimiento al ejército mexicano por efectuar la labor social en las escuelas de Poza Rica. Buscando darle tranquilidad y paz a todo, a lo ancho y largo de nuestro país. Y lo siguen haciendo en el día a día. ¿Qué decir de los momentos difíciles cuando situaciones climatológicas nos afectan de manera seria y terminan dañando muchos de los patrimonios de las familias? El primero en estar pendiente, tender la mano, socorrer, ayudar y proteger el ejército mexicano. Y que aún a pesar de todas estas tareas que siguen y vienen realizando, hoy hacen esta proximidad extraordinaria de atención y de servicio a través de una labor social. Por eso, para este ayuntamiento, ser parte de este equipo de trabajo, ser parte y sumarnos a esta idea que permite acercar al ejército mexicano a la gente, y no tan solo en el saludo, sino en una acción y en una atención que va desde la salud y sobre ver los detalles que pueda necesitar esta escuela y sobre todo atender a la población en distintas cuestiones que hoy se darán aquí. Regidores, acompañando al alcalde, entregaron el material didáctico que fortalece la enseñanza donde los niños aprenden jugando. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. Bien, en el tema de la lucha contra el cáncer, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, Armando Kirch, encabezó esta ceremonia en el municipio de Coatzintla. Y ahí, frente a mujeres que acudieron a la jornada masiva de detección oportuna de cáncer cérvico-uterino y también de alguna anomalía mamaria, pues determinó que la jurisdicción ha apoyado, obviamente en este tema lo más que ha podido, pero dice que también es una cuestión de cultura de las mujeres en la autoexploración y el cuidado. Lamentablemente, el 75% de los casos son detectados ya en una etapa muy avanzada, cuando hay muy poco por hacer, no es imposible, pero cuando ya el cáncer está avanzado, lamentablemente, por eso hace el llamado a que haya pues prevención. Escuchemos lo que comentó justo en el inicio de esta actividad, hoy muy temprano, allá en el municipio de Coatzintla. 40 años o más, una mastografía al año, y para las menores de 40 años, un ultrasonido en caso de sintomatología y o factores de riesgo. En México, solo 10% de los casos de cáncer de mama son detectados en la etapa 1. Esto quiere decir con un tumor de menos de 2 centímetros. El 75% son descubiertos hasta en la tercera etapa, lo que disminuye las posibilidades de recuperación total en un 85% de la primera etapa hasta un 35%. Es por eso de la intensificación de campañas como la que hoy se realizará aquí en este municipio con el apoyo incondicional del alcalde, su cabildo y el DIF municipal, con la finalidad de explorar, capacitar y hacer conciencia que el cáncer de mama no se previene, se detecta a tiempo. Por su parte, el alcalde de Coatzintla, César Ulises García Vázquez, hizo énfasis en el respaldo que la autoridad municipal siempre dará a este tipo de esfuerzos en pro de la salud de los habitantes del municipio. Exhortó a las mujeres a vencer las barreras sociales y culturales que les impiden, por supuesto, estar en una prevención continua de este tipo de padecimientos. Muchas gracias, doctora. Quiero decirles que siempre encontrarán la mano aliada, la mano amiga, para poder llevar a cabo las tareas que sean necesarias en todos los ámbitos de la prevención de la salud en nuestro municipio. Aquí tienen un amigo, pero aparte tienen un equipo de trabajo en nuestro cabildo, como es la licenciada Lorena López Velázquez, nuestro regidor primero, segundo, que aquí se encuentra también don Jaime Velázquez, un cabildo que está interesado en la participación para resolver problemas de salud y de todas las índoles que nos puedan acontecer a la sociedad huachiteca. Es una celebración, es una actividad más que nada lo que tenemos que realizar, pero más allá de ello es hacer conciencia, mamás, damitas, que todo está en la concientización y en la cultura que nosotros y ustedes vayamos haciendo de la participación ciudadana, y que las instancias ahí están. El sector salud ahí está, pero a veces decía el doctor, el 65% se detecta después de que ya no se puede resolver el problema. Y pues eso es triste, porque pues yo creo que a veces inhibe todavía nuestra cultura de la revisión constante ante sus médicos, ante sus doctores, ante sus encargados. Sector salud está haciendo su parte, nosotros pues hacemos la nuestra, pero lo más importante es que ustedes lleguen a la detección. Como dice el doctor Armando, lo importante es detectarla antes, cualquier otra cosa pueda pasar. Así se lo señaló, y de esta forma cerró el mensaje inicial de esta actividad que se desarrolló hoy muy temprano en el Centro Social Coatzinteco, en el vecino municipio de aquí de Poza Rica. Vamos a la pausa, 1:48, regresamos con más noticias. Escuchando NN Noticias, segunda emisión. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos al licenciado José Llanos Arias con el reporte esta tarde. Licenciado, ¿cómo está? Le escuchamos. Muy buenas tardes. Bueno, pues este día ha dominado cielo parcialmente nublado en gran parte del estado de Veracruz, ahí en la zona de Poza Rica. Actualmente se tiene una temperatura máxima de 32 grados con una sensación térmica de 38. Esperamos que conforme siga avanzando esta tarde-noche, bueno, podrían estarse registrando algunas lluvias, especialmente en zonas de montaña del orden de los 5 a los 20 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica. Para el día de mañana, Omar, se estaría desarrollando una vaguada sobre el oeste del Golfo de México y esto estará propiciando que se incremente el potencial de lluvias, especialmente en lo que serían las cuencas Pánuco, Tuxpan, Cazones, Tecolutla, con lluvias del orden de los 5 a los 20 milímetros. No se descarta puntuales superiores a los 30 o 50 milímetros acompañadas de actividad eléctrica. Esto, por supuesto, estará ocasionando que se tenga un ligero descenso en la temperatura, pero estos efectos se estarán intensificando aún más de viernes a sábado debido ya a lo que es el paso del frente frío número 4 de la temporada. Así que hay que tomar todas las previsiones. Adicionalmente, en zona de costa, pues se está previendo viento del norte que podría estar alcanzando velocidades en la costa norte del orden de los 40 a 50 kilómetros por hora, posibles rachas entre los 60 a 70 kilómetros por hora. También tendríamos un descenso de la temperatura en zonas serranas, pues sobre todo durante las noches y madrugadas de lo que sería domingos a martes, pues tendrían que estar muy atentos por la probabilidad de algunas heladas de tipo ligero. Pues es el pronóstico. Gracias, Alicia José Llanos, por el reporte. Muy buenas tardes. La una con 55 minutos, en más información, quiero comentarle que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó que la PGR liberó una orden de aprehensión contra el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Faltaba este pronunciamiento oficial, ¿no?, luego de las filtraciones en medios. Esto fue lo que comentó el secretario de Gobernación sobre el tema. Lo primero que hay que ver es a qué hora y en qué momento se determina por un juez liberar la orden de aprehensión. Y a partir de ello es cuando entonces puede actuar la autoridad. En eso está la PGR y se ha hecho varios comentarios al respecto en otros momentos. Creo que hay que dejar actuar a la PGR y a partir de ello entonces poder juzgar. Apenas se acaba de liberar la orden de aprehensión. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que no tienen ningún dato, no está, por supuesto, en el Instituto de Migración, alguna información en torno a que haya abandonado el país. Dijo que pues no hay información sobre el tema, dice, no tenemos ninguna salida ilegal y por eso creemos que puede estar en el país todavía. Pero es un creemos, ¿no? Digo, ya sería mucho que puede ocurrir, el evadir pues el tema migratorio, las aduanas migratorias en los aeropuertos. Si lo hizo por tierra sería menos complicado, sobre todo porque no se ha emitido alguna ficha de Interpol. Digo, aquí hay varios temas que analizar, ¿no? La PGR ha librado la orden de aprehensión, ya está más que confirmado que así fue y que están en ese proceso ahora de poder ubicarlo. Seguramente, ayer debatíamos la tesis del fuero, ¿no? La PGR tendrá el argumento sobre ese tema. Bien, hablando de otros temas de inseguridad, resulta que en la comunidad de Santa María, en el municipio de Coatzintla, el Comité de Agua, encabezado por Ascensión Álvarez Santiago, denuncia el robo del cable de la bomba. Hay sistema de múltiple de agua, la posibilidad de tener el líquido a 5 comunidades. Hubo una fuga, la repararon, ya estaba todo listo, y resulta que anoche les roban el cable, el cableado que alimenta de energía eléctrica a la bomba que puede, con la que se abastece a todas estas comunidades. Esto fue lo que nos comentó. Anoche nos robaron, se entraron a robar en la caseta de control, ahí. Robaron el cable que da mantenimiento de la caseta a la bomba. No hay servicio porque robaron el cable. ¿Ya ha presentado alguna denuncia? No lo hemos hecho. Hablamos aquí con el presidente. ¿Cuándo ocurrieron estos hechos? Anoche. Anoche apenas se dieron ustedes cuenta que se robaron el cable de la caseta. Porque hoy en la mañana, a las 7 de la mañana, que iban a echar a andar la bomba, estaba todo el desperfecto. ¿Solamente fue cable o se robaron alguna otra cosa? Nada más de puro cable. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántos metros? 120 metros. Y obviamente se requiere la reparación del daño, ¿no? Así es, sí. Sin esto no pueden tener agua, ¿cuántas comunidades? 5 comunidades. 5 comunidades, pero ya es una cuestión por el robo del cable, ¿no? Así es. Digo también para que las comunidades sepan que ya no es una cuestión de la autoridad municipal, dado que se reparó. Sí. Muy bien. ¿Van a tomar alguna otra medida? Pues nosotros lo que nos interesa es solucionar por decir, el problema es de que queremos necesitamos el cable para que siga funcionando, porque ese nosotros es nuestro interés. Claro. Oiga, y más o menos, ¿tendrán ustedes un estimado del valor económico del cable? Ya compramos la vez pasada y tiene aproximadamente como 5,000 pesos. ¿Eso, a eso equivaldrían los pesos? Sí. A 5,000 pesos. Sí. ¿Y sospechan ustedes de alguien? ¿Es recurrente que esto ocurra ahí en su comunidad? ¿Cómo? ¿Ocurre seguido este tema de los robos ahí en Santa María? Ya lo había parado, eso estaba ocurriendo hace 3-4 años, estaba ocurriendo eso, pero ahorita, otra vez apenas empezó esto. ¿Y la idea es que utilizan el cobre o cuál es la idea de robarse el cable? La idea de robar es por el cobre. Bien, la denuncia hecha a este espacio informativo por parte de Ascensión Álvarez Santiago del Comité de Agua Potable de Santa María, del sistema múltiple, son 5 comunidades de Coatzintla que pues lamentablemente ya habían reparado una fuga, una ruptura ahí en una de las tuberías de los ductos, y lo reparan, y ahora resulta que anoche les roban el cable, que ya no pueden encender obviamente los equipos, ¿no? Aquí tendrá que venir una investigación y una reparación de este daño ya ocasionado. Bien, nos despedimos de esta forma. Gracias, Francis, en la operación técnica, en cabinas, a Gustavo e Ibarra en Romántica 100.9 y a Fabiola en Éxtasis Digital 102.7. A las 5 de la tarde los esperamos en la tercera emisión a través de la dinámica 105.9 de frecuencia modulada. Soy Luis Omar Cancino, que tenga muy buena tarde, buen provecho. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión, desde NN Noticias, el punto informativo.